Para algunos, la banda de rock más emblemática de los 80. Para otros, la mejor banda de la historia. Seminare presenta Queen. La banda inmortal que revolucionó la historia de la música internacional. El legado que nos dejaron está repleto de canciones inmortales e insuperables. La voz de Freddie fue objeto de estudio por especialistas. Era capaz de emplear subarmónicas, una técnica que pocas personas pueden utilizar incluso al hablar. ...1981... época de dictadura en retroceso en la Argentina. Con impresionantes medidas de seguridad, Queen llenó la cancha de Vélez. ¡Hola, Argentina! I'd like to introduce a friend of yours and ours tonight. I'm sure you all know him. Maradona. Dice Freddie Mercury que presenta a Maradona. Maradona en el escenario de Queen. Le da el micrófono. Yo le quiero agradecer a Freddy y a los Queen por hacernos tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo. En lo personal tengo un recuerdo imborrable. Cuando el grupo Queen llegó por primera vez a la Argentina para trabajar en el estadio de Vélez, tuve la ocasión de transmitir para una FM local aquel recital. Bueno, la llegada de Queen, la primera vez, la única vez, aquí en Argentina, fue la primera vez que vivíamos en Argentina la experiencia de un gran concierto. Todos los que estábamos en el concierto abríamos la boca, abríamos los ojos y no podíamos entender todo lo que se veía. Es la primera banda que viene de afuera, grande, con toda una infraestructura que todo músico soñaba. Desde lo técnico, desde el escenario, desde las luces. Las luces fueron esas grúas que se movían y se ponían arriba del escenario. Fue un sueño que hubiera venido acá, tanto como si hubiesen venido los Beatles. Para la música representó muchas cosas, pero sobre todo para los corazones, para los que esa noche estábamos allí disfrutando a uno de los grupos más grosos del rock en el mundo. Me parece que lo más importante que vivimos los músicos, la gente, fue de ver por primera vez un concierto realmente de cómo se vivía en Inglaterra o en Estados Unidos. Nos quedaron sus revolucionarios videoclips, sus discos, sus entrevistas. Queen, muerto el rey, viva la reina. Todas las noches te llevamos de la radio al living, solo por Seminare. Pressure. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Arturo Cuadrado. No quería dejar de participar y contar mis sensaciones acerca de esta gran banda que me marcó sustancialmente los 80. En el año 86, más precisamente, me regalan un disco de Queen. Me lo trae un tío desde Buenos Aires y quedé así como obnubilado, fascinado. Yo estaba con un poco de rock internacional, estaba con rock sinfónico de Genesis, estaba con el pop de Madonna, de Michael Jackson, estaba con los Beatles en el oído, pero Queen vino como a marcar esa diferencia entre el rock que se bailaba y el rock que se escuchaba. Queen se baila y se escucha perfectamente bien si uno tiene ganas. Uno cabecea todo el tiempo, cada vez que escucha Queen cabecea. Y después enterarme de detalles de la banda, como que Brian May, además de ser un guitarrista de la hostia y además de hacer uno de los riffs más increíbles de la música a nivel mundial, es astrofísico, por ejemplo, o es uno de los capos de cátedra de física cuántica en Oxford, en Inglaterra. Es Sir Brian May, con todos los honores, la verdad, fantástico saber que un rockstar además es un intelectual muy rico y que tiene esa capacidad de enseñar y todo lo que hacía fuera del escenario y sin la guitarra encima. Y ni hablar de Mercury, que con su personalidad y con esa voz extraordinaria traída como de otro planeta, nos hacía entender el inglés. Fue uno de los primeros discos que, gracias a estar estudiando inglés en ese momento, yo tenía 12, 13 años, y estaba estudiando inglés, y uno de los discos que podía poner en mi casa y entender lo que decía, y si no, buscar el significado de todo eso, fue con Queen. Y uno de los temas que me parece que no solo me hace mover la cabeza, sino que además me mueve el espíritu, me mueve el alma, es Another One Bites the Dust, que me parece un hitazo. Y nada, quería escucharlo con ustedes un poquito acá. Lo tengo en casa y como estoy loco por los vinilos últimamente, dije, no puede faltar Greatest Hits, los mejores de Queen en la discografía, y volví a tener un vinilo para hacer sonar en casa. Feliz del homenaje que se le hizo en esta biography que se hizo en Hollywood. Creo que fue una muy buena idea de los cineastas llevar a Mercury no solo a la leyenda de la música, sino también ser una leyenda del cine como está siendo, ¿no? El super éxito de Bohemian Rhapsody, que es la película del año más o menos, y que no solo está ganando premios, sino que conmovió a mucha gente, muchísima, que ni siquiera conocían a Queen. Mi hijo más chico, por ejemplo, volvió fascinado después del cine. Los quería saludar. Gracias por el espacio, Jorge, Panda y a toda la Radio Seminare. Un abrazo enorme y sigan poniendo muy buena música como hasta ahora. Abrazo. Down the street with the pool way down low. no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Buenas, de los primeros discos que escuché de Queen fue el gran volumen 2, el grande hit volumen 2, el azul, lo tenía un vecino mío en CD, después yo me compré el cassette, la verdad que ahí fue lo primero que escuché, en ese grandes éxitos está a partir del 80 hasta la muerte de Freddie del 80 y pico, bueno. Pasaron muchos años, ya de adolescente estudiando en Corrientes, conseguí A Night at the Opera, el tercer disco de Queen, que ese fue el que me rompió la cabeza, temas tremendos como Best Friend, o la canción del Profeta, o del 39, o Bohemian Rhapsody, son temas que ahí me hicieron comprender lo que era realmente Queen de sus comienzos. Ahí compré el Great Hit 2, el 1, perdón, el negro, donde tiene lo que a mí me gusta más de Queen, la etapa de sus comienzos, de cuando comienza hasta los 80. Me gusta mucho ese disco, En Aida de Ópera y Noticias del Mundo, son los discos que me representan de Queen. Me gusta mucho el Queen en vivo, Live Killer 1 y Live Killer 2, y Live in Wembley está muy bueno. No soy un fanático, pareciera que sí, pero no soy tan fanático. Me gusta mucho, una banda que a mí me gusta mucho. Pero nada más, un saludo grande y sigan con este tipo de historias. Habla de voz. You made us feel like we conocí a Queen cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años, gracias a un amigo que bueno, que le gustaba y que me dijo que escuche, entonces comencé a escuchar. Y de la primera canción que me enamoré fue Bohemian Rhapsody. Y a partir de ahí, bueno, comencé a escuchar primero los grandes clásicos y después el resto de su discografía. Y creo que lo que más me gustaba era la versatilidad que tenían en cada canción, en cada disco. Y obviamente la voz de Freddie, que es única e inigualable, y cómo el resto de la banda también acompañaba eso. Y este año tuve la oportunidad de ver la película y me encantó, y pude conocer más hechos de la vida de Freddie y de la banda, que bueno, después algunos descarté obviamente porque averigüé si eran verdad o no. Y nada, eso. También quería agradecer públicamente al Cine Fantasio porque pusieron la película gratis y bueno, yo la pude ver por segunda vez. Gracias a eso la pude ver con una de mis mejores amigas, que es fanática, y la disfrutamos juntas. Y aparte, porque sé que mucha gente que tal vez no conocía en Bellavista Queen tuvo la oportunidad de ver y de enamorarse, porque la verdad que la película está fantástica. Y nada, escuchar las canciones en el cine es increíble, es muy lindo. Es así, es muy linda. La verdad que agradecemos al Cine Fantasio también por esto, ¿no? Por brindar la oportunidad al público de Bellavista. Me sacó las palabras de la boca, porque sí, era justo lo que yo quería expresar. Quería agradecer al Cine Fantasio por haber brindado esta oportunidad de que todos puedan haber disfrutado de esta película. Que bueno, más que una película, según los comentarios y la crítica, fue como un concierto. Totalmente. Haber escuchado Queen en cine y con el audio que tiene nuestro cine, que es 7.1, ¿eh? No, es un audio. Una locura. Imagínate escuchar Queen en ese cine. La rompe. Impresionante. La rompió las veces que pasó la película. Y bueno, así que sí, vamos a hablar de la película. Totalmente, obviamente, para eso estamos. Estamos para criticar también la película, que está muy buena, ¿no? Y vamos a evaluarla. Pero vos tenés la palabra, así que te concedo esta palabra. Bueno, vamos a hablar de Bohemian Rhapsody, que es la película, la biopic de Queen, que bueno, creo que la mayoría la vio, justamente porque acá tuvieron la oportunidad de poder ir a presenciar la película gratis, que bueno, una genialidad eso de parte del Cine Fantasio. Y bueno, ¿qué nos pasó con Bohemian Rhapsody, que la vimos dos veces ayer para venir bien? Sí, o sea que cargados. 4 horas estuvimos ahí enganchados con la película, porque en realidad miramos 2 horas, descansamos un ratito, que sé yo, 40 minutos, y después volvimos a mirar la película, porque la verdad que está muy, pero muy buena. En la primera impresión, a mí me encantó la actuación de este actor, ¿cómo se llama el actor? Rami Malek. La verdad que ha interpretado a Freddie Mercury de una manera impresionante. Después, el parecido de los actores también es impresionante, a la banda, al guitarrista, al bajista y al batero. La verdad que es el parecido, es impresionante. Después, bueno. Sí, bueno, son como los aspectos más destacables dentro de lo que es esta película. Bueno, creo que la película en sus 2 horas funciona. A mí me gustó por el... Creo que es una de las pocas películas que logró en mí que la atención nunca bajara. O sea, yo mis puntos de a la hora de criticar, lo que yo tengo en cuenta son los puntos de atención míos, que en cuanto a suben y bajan, como que yo presto mucha atención a eso. Es decir, dentro de una película, cuando baja la atención es porque hay puntos bajos que hacen que la película como que se duerme. Y creo que es una de las pocas veces que no sentí eso. Mi atención estuvo allá arriba. Y eso que nosotros vimos la película a las 4 de la mañana. Que sí, ya estaba muy cansada y tenía mucho sueño. Pero no, ni siquiera eso pudo lograr que yo me duerma. Y creo que una de las razones y uno de los recursos que utilizó el director... Bueno, en realidad fueron dos directores, porque uno fue echado cuando faltaban 2 semanas para terminar el rodaje. Bueno, la visión en general, vamos a decirlo, como de la producción, creo que el recurso que utilizaron para que la atención esté al punto máximo, no fue ni la historia, no fue la trama, sino fue la música. Lograron que la gente esté atenta gracias a la música, a que se entretenga, a que se divierta. Porque más que una película, es un concierto, porque hay mucha música y ellos lo supieron hacer. ¿Por qué lo supieron hacer? Supieron explotar ese recurso que tenían de la música, porque lograron igualar la voz de Freddie Mercury. Y ese fue el gran fuerte de esta película, que lo explotaron en las 2 horas que tuvieron de poder lograr eso. Y lo lograron, no fue... En realidad no es una única voz la que escuchamos, sino son la combinación de 3 voces. Tenemos a Rami Malek, que tomó clases de canto, pero tenemos a un canadiense, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es un canadiense que canta igual que Freddie Mercury. Y bueno, la voz de Freddie también se mezcló dentro de la cinta. Bueno, ahora voy a estar explicando mejor esa parte de la voz de la otra persona, digamos. Y creo que eso fue como algo que tuvieron muy a favor. En cuanto a la actuación de Rami Malek, está de más decir que fue brillante. Yo escuché mucho decir que había un parecido físico. Y no, no. La verdad es que para mí no se trató del parecido físico, porque, bueno, sí, de la nariz para abajo... Freddie Mercury. Totalmente. Pero los ojos como que eran muy distintos. Y creo que a la mitad de la película, cuando estaban en la otra faceta de Freddie y se ponen los anteojos de sol, te vende que es Freddie, justamente por eso. Pero creo que lo que tiene de distinto son los ojos, y se nota mucho. Pero no fue por eso que la actuación fue lo que fue, sino porque Rami Malek logró ser Freddie Mercury, la esencia de Freddie Mercury. Y creo que a veces en un personaje no es tan importante el parecido físico, sino que logre la esencia, los gestos, la personalidad. Y Rami Malek lo logró, y leas la crítica que leas, todos opinan igual. Bueno, la gran mayoría opinan igual, y Brian May también es uno de los que lo que más destacó fue la actuación de Rami Malek. Así que bueno, esos fueron como los puntos más destacables. Creo que si uno va a disfrutar y es fan de Queen, la película funciona, vende, está perfecta. Pero quizás, acá viene como el lado crítico, quizás si uno va con fan de películas y el modo en que funcionan las películas, tiene muchos errores. Sí. La película tiene muchos errores. No digo que no funcione, funciona, vende, es increíble, es fantástica, entretenida. La actuación es un 10, los artistas se parecen. Pero en cuanto a la trama, y acá noté un par de puntos, en cuanto a la trama, tiene demasiados errores. Obviamente, tengo específicamente cada uno de los errores anotados, pero bueno, que en general lo que quizás no está tan bien en la película, pero que es... Igual también lo tuvieron que poner así. Son las transiciones. Las transiciones que hay dentro de la película en cuanto al tiempo. Sí. Y el tiempo creo que es como lo que más le juega en contra de esta película. Si son fans, y quizás tienen a esta película como referencia, no la deberían tener en cuanto a datos, porque las fechas no coinciden. O sea, las cosas como te cuenta la película en realidad no fueron así. Si bien nunca una película adaptada va a ser igual a la realidad, porque no es un documental, es algo que hay que tener en cuenta, sino que es la visión de un director frente a la historia. Es decir, ellos eligen qué nos van a mostrar de una historia, porque siempre va a ser la visión de alguien, no va a ser el hecho concreto en sí. Es más, ni un documental es el hecho en sí, es la visión del director, siempre funciona así. Pero hay ya errores muy grandes. Obviamente voy a estar especificando cada uno de esos errores en cuanto al tiempo. Te tiro uno, que es la enfermedad de Freddy. Uh-huh. Es como que ahí quisieron usar ese recurso, que lo voy a especificar mejor. Usaron para ya acortar la película, claro. Básicamente, ¿no? Es que ellos le quisieron... La escena final es el Live Aid. Uh-huh. Y lo que ellos querían era como lograr un impacto con ese último concierto. Y usan la enfermedad de Freddy para lograr ese sentimiento que ellos quieren lograr en el espectador. ¿Entendés? Usan ese recurso. Pero en realidad las cosas no fueron así. En realidad Freddy se enteró de su enfermedad en 1987. Y si no me equivoco, y corregime si estoy mal, el concierto fue en 1985. Sí. Sí, el final. Así es. Y bueno, y Freddy en la película como que le cuenta a sus compañeros antes, pero en realidad él no se enteró de su enfermedad hasta mucho después de ese concierto. Y es como que ahí la producción quiso usar la enfermedad de Freddy como para lograr empatía en el espectador. Y es un poco frívolo. Sí. Es como usar la enfermedad de alguien para causar algo que vos querés en esa persona. Bueno, eso fue como un desliz o algo que no le jugó tanto a favor a esta película. Bueno, otra cosa, tenía miles de cosas que criticaba, pero no. La relación con Mary Austin. Mary Austin fue, según lo que se lee en casi todo el internet, el gran amor de Freddie Mercury. Sí. Nosotros vemos que Freddie Mercury le tiene mucho aprecio. Pero hay algo que no nos cierra, o sea, que a mí me pasó que no me cerró, es como que no especificaron por qué ese lazo era fuerte. ¿Entendés? Es como que lo pasaron muy a la ligera, como que no nos vendieron esa historia de amor. ¿Y por qué nos deberían haber vendido? Porque la pusieron como la más importante, o sea, Mary Austin, que es la que hace la novia de Freddie, está presente en toda la película. Sí. Siendo como el lazo más fuerte que tiene Freddy, pero nunca desarrollaron ese lazo dentro de la película. Es como que tenían 2 horas para justamente desenvolver esta historia, pero no, es como que quisieron contar toda la historia de Freddy en Queen, digamos, y no supieron utilizar esta herramienta que tenían de contar la historia, digamos, de amor que tenía Freddy con esta chica. Sí, y... Bueno, en cuanto a las transiciones, que quería decir que es como que lo resumen todo muy compacto. Sí. La primera hora quizás no la digerimos bien por esta razón. La segunda hora es como mucho más, se detiene más en los años y no pasa tan drásticamente. O sea, nosotros vemos a la banda tocando en bares y a los 3 minutos ya están llenando estadios con gente que llora. Y es como, no te explica cómo llegaron hasta ahí, por qué Queen llegó a ser... Eso, sino ellos te quieren mostrar que la banda tuvo éxito. Y listo. Y no se detuvieron en el por qué tuvieron éxito. O, ¿entendés? Queda como ahí a la nada el cantar en un bar y de la nada, ¡plas! Escenarios llenos de gente. Y son lapsos de tiempo que lo meten en 8 minutos, 10 años. Y quizás eso también es uno de como las cosas así, como que quisieron hacer todo muy compacto. Bueno, también aclarar que Bohemian Rhapsody no es la historia de Queen, sino... la historia de Freddie Mercury. Sí. Bueno, otro de los... para mí, tenían que poner el concierto que hizo acá en Argentina. Que estuvo en la introducción. Y creo que utilizaron el audio original del recital que brindaron en Río de Janeiro. Que también está dentro de la película. Hasta Río contaron, digamos, esta historia, digamos. Pero no contaron la historia de Argentina. Que acá Freddie decía A y... los fanáticos, claro, hacían temblar Vélez. Hicieron una referencia a Río de Janeiro 2 veces y a la Argentina no hicieron ninguna referencia. Es más, bueno, lo de Río de Janeiro, que lo tenía como dato curioso, pero lo voy a tirar ya. Cuando está en la escena con Mary Austin y le muestra el video de ellos tocando, es en Río de Janeiro y el audio que se escucha es el audio original de esa presentación. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos a esta película, Carla? Qué momento tenso, ¿no? Porque hay mucha gente escuchando. Estudiando. Bueno, yo le pongo un 8. Un 8. Más allá de que hay muchos errores en cuanto a tiempo y transición, mi criterio, como dije, se basa en mis puntos de atención y tiene muchas cosas a favor. O sea, en sí la película funciona. Y más allá de que yo estoy diciendo que tiene todos estos errores, sigue siendo la visión de un director. Totalmente. Y él va a tomar los hechos como él quiera, porque es una película, nunca va a funcionar igual que la vida real, eso tenemos que tenerlo en claro, nunca van a ser iguales los hechos. Más allá de que trataron de imitar a la perfección algunas escenas, como bueno, la del concierto final. Pero sí, le pongo un 8 porque es entretenida, funciona, está bien, las actuaciones están muy bien. más allá de esos deslices del tiempo y de que no coinciden las fechas y demás cosas. Seguimos con este especial de Queen. Seminare, un lenguaje que inventamos cada vez que estamos juntos. 91.3. I want to break free. Crecí escuchando Queen a través de mis tíos, de mi papá, que estaban siempre en contacto con su música, a través del... Ahora con una hija también, le hago escuchar sus temas, escuchamos las bandas que inspiró Queen también, que son muchas y son buenas. Entonces siempre estuvimos de alguna manera relacionados con ese mundo artístico. Después, este año con la película también estuvo demasiado bueno y bueno, es una maravilla poder compartir todas estas cosas con una nena de 2 años que no entiende nada todavía, pero que disfruta escuchando la música. Y bueno, eso medianamente es cómo llegué a su música y cómo ahora yo también comparto esto con mi hija. My ears and believe in you, but I just can't get no relief. of my life. I worked like my bones at the end. At the end of the day, I take home my heart away. Oh, all my own. I got out of my knees and I sprang away. Till the tears run down from my eyes. Oh, somebody, somebody, ooh, somebody, please. Conocí la banda porque mi viejo y mi abuelo escuchaban y la verdad que conocía muy temprana edad, pero nunca me llamó la atención porque no me gustaban las canciones de rock en esa época, escuchaba solamente rap. Pero después de unos años empecé a escuchar otras bandas de rock y para el 2013-2014 empecé a escuchar bandas más viejas como Guns N' Roses o Bon Jovi. Y tuve un amigo que me mostró de nuevo una canción de Queen y la verdad me gustó y desde ahí empecé a escuchar con más frecuencia hasta ahora, que escucho todos los días y la verdad me considero fan porque la verdad me gustó mucho. Y nada, en resumen es eso, tiene más historia pero se hace muy largo para contar. Todas las noches te llevamos de la radio al living, solo por Seminare. I have three words to say. Fat bottom girls. Oh, you gotta take me home tonight. Oh, time to sign your red fire light. Oh, you gotta let it. We'll go round. banda porque muy de chico mi papá me crió con sus canciones y me empezó a gustar más de grande cuando en una serie un personaje fue creado en referencia a la banda llamado Killer Queen por un tema muy clásico de esta. Y al investigar más me di cuenta que la banda tiene temas muy icónicos y clásicos para la sociedad y para el mundo, y por esta razón me empezó a gustar muchísimo. Gracias al fanático, la verdad que estamos teniendo muchas voces, una pluralidad de voces también y de edades. Pluralidad de voces y de edades también aquí en este mundo de los fanáticos de Queen. Bueno, ahora venimos con, seguimos un poquito con la película. Uh-huh. Pero ahora como que quiero centrarme en esos puntos que no especifiqué, digamos, en la crítica, que son las diferencias que hubo entre la vida real y lo que fue la película de Bohemian Rhapsody de Queen. Bueno, en realidad que está inspirada o basada en la vida de Freddie Mercury, ya no tanto en la banda en sí. Así que bueno, uno de los puntos que fueron distintos en realidad en la vida real no ocurrió así, cómo Mercury conoce a los otros integrantes de Queen. Uh-huh. Es decir, Freddie, es verdad que en la película asiste a un concierto de Smile, banda previa a Queen, y ahí conoce a Brian May, Roger Taylor y Mary Austin, que es su novia. Eso ocurre en la película, pero en realidad Mercury conoció a Roger y a Mary en un mercado de ropa de Kensington. Y a May se lo presentó Roger Taylor posteriormente. Bueno, también hay otros datos que dicen que ellos se conocieron en la universidad, si no me equivoco, que estaban estudiando artes, creo. Bueno, si me estoy equivocando, escríbanme en Radio Seminare y lo aclaramos, porque la verdad es que sacamos como de dos páginas que tenían estos datos, así que el que ustedes tengan, mándennos. Exactamente. También otros de las diferencias fue que Freddie en la película despide a John Reid en 1985 como manager luego de una discusión en un viaje en limusina junto a Paul Prenter. Pero en realidad Reid fue el manager de Queen entre 1975 y 1978. ¿Cómo odié el personaje ese de Prenter? Prenter, te juro, lo odié desde el principio hasta muy el final. Muy odiable. Sí, la verdad que sí. Bueno, también otro, bueno, es como que esto es lo que yo les decía, que las fechas no coinciden con los hechos de que ocurrieron en realidad. O sea, si ustedes son fans y por ahí quieren guiarse con los datos de la película, no se guíen porque no son específicos, no ocurrieron así. Por ejemplo, en un momento de la fiesta, el baterista Roger Taylor decide marcharse, manifestando que ahora es esposo y padre de familia. Pero en la realidad, Roger se convirtió en padre recién en 1980 y contrajo su primer matrimonio en 1988. Mira vos. Sí, también, bueno, después hay otro dato que tampoco coincide, que es que al término de la fiesta, esa misma en la que Roger le dice eso a Freddie, él entabla conversación con Jim Hutton, quien trabaja de camarero. En la realidad, Freddie y Jim se conocieron en un bar londinense en 1983. Además, Jim no era camarero, sino peluquero. Ah, mira. Sí, así que hay otra cosa que cambiaron, obviamente, la visión del director, como ya explicamos. También se muestra a la banda ensayando y grabando We Will Rock You, en una escena de 1980 donde Freddie ya aparece con su conocido bigote y el cabello corto. Esta canción fue publicada en el álbum News of the World de 1977, época en la que Mercury aún usaba el cabello largo y no lucía bigote. Ah, mira, sí. Datazo este. También, otra cosa. la verdad que tengo demasiados datos, pero vamos a tratar de como contarles lo más importante. Bueno, hay otro que es cuando Mary visita a Freddie en Múnich para persuadirlo de regresar con Queen. Ella le revela que está embarazada. En la realidad, el primer hijo de Mary nació en 1990. Uh-huh. Como muchos años después de lo que muestra la película. Y ahí también, una vez que Mary se marcha, Freddie despide a Paul Prenter. En la realidad, Freddie rompe relaciones con Prenter meses después de Live Aid. Uh-huh. O sea, mucho después del último concierto que se ve en la película. Sí. También Freddie se realiza exámenes médicos y es diagnosticado de SIDA semanas antes de, bueno, el concierto final, que fue Live Aid. En la realidad, Mercury fue diagnosticado con la enfermedad en abril de 1987. Esto es un poco de lo que le decíamos al principio, que en realidad Freddie no supo de su enfermedad hasta después de ese concierto. Y bueno, lo que también ya dije, que le revela a sus compañeros. Durante las sesiones de grabación de The Miracle, en 1988, recién le cuenta a sus... Un año después de que se entera de la enfermedad, le cuenta a sus compañeros de banda. Es decir, no fue eso como se ve en la película. Y bueno, otra cosita que lo voy a tener así como por arriba, lo voy a contar, es que en la película Freddie le presenta a sus padres a Jim. Bueno, eso tampoco ocurrió. Sí les presentó, pero les presentó como su jardinero en realidad. Él nunca reveló su sexualidad frente a sus padres. Otra cosa que en la película lo muestran distinto. Y bueno, y el último dato, la diferencia que te traigo es que Queen nunca se separó como lo plantea el film Bohemian Rhapsody. Lo que sucedió en la vida real es que la banda perdió su entusiasmo en 1983 tras haber estado de gira durante una década. Los miembros estuvieron de acuerdo en tomarse un descanso y centrarse en sus carreras como solistas. Mira vos. Entonces, después de estar acá en Argentina, se fueron a otros lugares y ahí es como que dijeron, sí, vamos a descansar un ratito. Pero no perdieron el contacto, que es lo que explica Rolling Stones. Y bueno, no perdieron el contacto y comenzaron a trabajar ya en 1983, o sea, un año después del descanso, ya sí. Comenzaron a trabajar en el disco The Words, que incluye el gran éxito Radio Gaga. Mira vos, nosotros obviamente seguimos con este especial de Queen con esta canción. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to really matter.

La verdad que desde que comenzó el especial estoy con la piel erizada. Te digo la verdad que este es un especial que le pusimos mucha garra, le pusimos mucho contenido, y eso gracias a vos y gracias a Panda. La verdad que, Carla, te luciste y te estás luciendo. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando en Radio Seminario 91.3. A los amigos que, bueno, vamos a subir obviamente el especial para que puedan escuchar, los amigos que no pudieron escuchar este programa, que está muy, pero muy bueno. Digno de pasarlo la madrugada, te digo, Panda, ¿eh? La verdad que sí. Carlita, ¿qué más tenemos? Bueno, ya para cerrar nuestro programa, se me ocurrió compartir como un par de curiosidades de la película que están muy buenas y que por ahí, no sé, por ahí las leyeron, las vieron y por ahí no, y se enteran y bueno, yo les traigo, sí. Les comparto. Bueno, una de las curiosidades que les voy a contar primero, trata sobre Brian May, y es que no cabe duda de que la elección de los actores ha sido todo un acierto, obviamente, porque tiene un parecido exhaustivo. Excelente. Pero hasta el propio guitarrista de Queen, Brian May, afirmó que después de ver esta increíble película, envió un correo electrónico al actor Rami Malek para explicarle cómo había disfrutado de su actuación y para asegurarle que si Freddy estuviera vivo estaría orgulloso del resultado del proyecto. Estuvo también durante toda la filmación de esta película el sí, porque el fueron él y, si no me equivoco, Roger Taylor, uh-huh. Estuvieron presentes y fueron como parte importante de la producción, porque fueron quienes como guiaron al director, uh-huh. en cuanto a la historia. Bueno, sigo con mis datos. Datos curiosos espectaculares. Datos curiosos. Es como que siempre les tiro datos al azar, ¿no? Hoy les preparé toda una horda de datos curiosos. Que bueno, para poder imitar al máximo a Mercury, el protagonista trabajó con una experta en gestualidad y movimiento, Polly Bennett, que fue la misma, y este es el datazo, que preparó a Eddie Redmayne para hacer de Stephen Hawking en La Teoría del Todo. Recordemos que este actor Eddie se llevó el Oscar al mejor actor. Así que bueno, ahora Malek se lleva el Globo de Oro al mejor actor. Así que Polly Bennett, una genia preparando actores. Totalmente. Sí, bueno, otro de los datos es que crearon una réplica exacta del escenario de Live Aid para la película. La actuación de Queen's Live Aid sirve como un momento clave en la película, por lo que crearon una réplica del original. Es impresionante, la verdad. Una réplica, o sea. Hay un montaje espectacular en esta película que la verdad que destaco, pero muy bien. Hay un montaje espectacular. Sí, bueno, hay otro dato curioso que no lo anoté, pero que me acuerdo. Uh-huh. Es que arrancaron grabando en la casa original de Freddie Mercury. Pero no continuaron ahí la grabación porque se escuchaban mucho los sonidos de aviones. Se ve que había como ahí una ruta arriba de la casa original de Freddie. Así que tuvieron que buscar una casa que se pareciera para seguir las otras escenas, digamos. Y hay un dato más que estaría bueno que lo digas, ¿eh? Ese personaje de Emmy, el presidente de Emmy en realidad nunca existió, pero está inspirado en el que era el presidente de ese entonces, que no me acuerdo el nombre, Roy algo era, pero o sea, en realidad no hubo alguien que cuestionó a Queen así y le echó de la disquera, sino que el que era el presidente de EMI en ese entonces era muy fan de la banda. Pero sí, es verdad que todos le cuestionaban si Bohemian Rhapsody tendría que ser uno de sus, ¿cómo es que se dice? Sencillos. Porque era muy larga. Eso sí es verdad. Y bueno, otro de los datos es que la peli arranca con la típica intro de Fox, pero con una versión que aparece tocada por Brian May. Sí. Así que ahí cuando arranca la película estamos escuchando a él. Y bueno, el último dato que les traigo es que uno de los momentos más emocionantes del rodaje fue la visita de la familia de Freddie Mercury, especialmente el encuentro con la hermana del cantante. Según Malek, al verme con el maquillaje y la ropa, lo primero que hizo fue reírse, pero luego se emocionó. Bueno, acá nos están diciendo, Nacha nos escribe, otra cosa muy linda de la peli fue el juego de cámaras para lograr ese efecto de los recitales. Exactamente. La verdad que sí, es la verdad que el parecido también con los videoclips y demás está muy bueno. Bueno, nosotros antes de irnos ya, banda, nos extendemos porque queremos agregar todas las canciones que tenemos. Vamos con la anteúltima canción de este especial de Queen. Vamos, banda. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time of limitation, you can't take it. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. Then again, incidentally, she was in that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of gas, so absolutely dry. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Goodbye, ahí estamos. Lamentablemente ya llegamos al final de este especial y al final de este programa que se llama De la Radio Living aquí en Seminario 91.3. Carla, gracias de verdad por este especial, gracias por este contenido espectacular que has generado, que hemos generado en realidad en conjunto también con Panda, que ha editado este programa también espectacular. Muy importante la participación de Panda, la verdad, sí, que Panda, gracias por bancarnos con todo lo que trajimos, re denso nosotros. Plena siesta, podía tranquilamente dormir la siesta, no, pero nosotros vinimos y le interrumpimos la siesta, y bueno, es un genio. Creo que este especial se logró gracias a todos los que pusieron su granito de arena, tanto Panda, vamos también a agradecerle a Agustín, que fue gran pieza importante a la hora de buscar gente que quiera participar del especial. La verdad que le agradezco un montón. Agustín Vixini. Sí, Agustín Vixini. Y bueno, y a todas las personas que participaron con el audio, la verdad que muchísimas gracias. Hicieron de este especial algo, una locura, algo grande. Entretenido y también interactivo también. Gracias a Arturo Cuadrado desde Buenos Aires, Andrés Bruso, Agustín Masoleni, también Ulfer, bueno, Nacha también, que está escuchando la radio, y a también Agustín también, que ha participado. A Florencia Barrios también, muchísimas gracias. Gracias, porque la verdad esto suma. Y también a Vicky Victoria, que está escuchando la radio, que no pudo venir hoy, pero que iba a venir. Así que bueno, nos está escuchando, así que le mando un saludo enorme. Espero que le haya encantado el especial, porque sé que es muy fan y que le encanta Queen. Así que a mantenerse prendidos al aire de Seminario, porque vamos a seguir con este tipo de especiales la semana que viene, obviamente, con algo más interesante también que este especial. Creo que no sé vamos que puede a poder ser más interesante que no, Queen, pero bueno, sí, buscaremos algo. Bueno, exactamente. Bueno, lamentablemente nos despedimos. Gracias a todos por estar del otro lado, enganchados a Seminario 91.3. Y no se pierdan mañana el Unplugged de Soda Stereo, así que nada más, que esto es De la Radio al Living. Nos vamos, nos despedimos con este tema. Chau, chau.